eso siento satisfacción. Yo no espero que me lo reconozcan, ayudando se alegra el corazón. La moneda que está en mi manita, quizás la pueda yo guardar. Monedita que está en el alma mía, esa se pierde si no se da. Si le llevo los trabajos del colegio a un amigo que no fue por estar enfermo.